sencillo, valiente y suado, franco de a carta cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional. Soy el charro mexicano, a ver quién